el cuerpo que somos. Hoy tenemos preparada una enseñanza con diferentes personas. Va a estar, yo estoy emocionado por lo que vamos a poder también aprender esta mañana. ¿Sabías tú? Bueno, a ver, voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dime si lo ves radiante. ¿Lo ves radiante? A lo mejor no se bañó hoy, pero está radiante. No, yo espero que sí se hayan bañado. Déjame te doy un dato curioso acerca del cuerpo humano. ¿Tú sabías que el cuerpo humano irradia una pequeña cantidad de luz cuando el cuerpo está vivo? ¿Sabías eso? ¿Sabías que irradiamos luz? Es imperceptible al ojo pelón, al ojo humano, así nada más. Pero mientras estés vivo, estás radiando una pequeña luz desde tu cuerpo. Es algo muy interesante. Y bueno, para la primera parte voy a darle la bienvenida a Majo. ¿Por qué no me acompañan a darle un aplauso a Majo? Bienvenida, Majo. Ella está a cargo del Club 7, todo lo que hacemos con los niños. Bienvenida, Majo. Y bueno, ella nos va a platicar un poquito acerca de la importancia de venir y del cuerpo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bienvenida, Majo. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, pues como dijo Joe, a mí me gustaría que este cachito que vamos a tener fuera como si les diera una clase a los niños. Y yo sé que hay muchos niños aquí. A ver, levante la mano todos los niños. Ah, muy bien. Pero ¿qué dice la palabra, no? Que para entrar al reino de los cielos tenemos que... Entonces, a ver, lo voy a volver a preguntar. Levanten la mano todos los niños que están aquí. Ok, muy bien. Pues, hoy que estamos celebrando los 41 años de la iglesia, vamos a platicar un poquito de por qué es importante que vayamos a la iglesia. ¿Por qué ir a la iglesia? Tal vez a veces preferimos mejor quedarnos dormidos, hace frío y decimos, no, ¿por qué voy a ir a la iglesia? O decir, ay, no, me tengo que levantar muy temprano. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ir a la iglesia? Entonces hoy, espero que con los 6 puntos que vamos a aprender, para la próxima vez que tengamos ese pensamiento, los intentemos recordar y digamos, Dios quiere que vaya a la iglesia por algo. Y estoy segura que hoy todos tenemos mucho que agradecer por esta iglesia, por lo que Dios ha hecho y ha usado a la iglesia y a los hermanos para bendecirnos. Entonces, así como estamos alegres celebrando, tenemos que venir con esa misma alegría cada domingo. Y vamos a aprender por qué, ¿ok? Vamos a empezar leyendo 1 Corintios 12:27. Dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿El qué? El cuerpo, muy bien. Entonces, esta va a ser nuestra palabra especial, ¿ok? Cuerpo. Con las letras de cuerpo vamos a aprender por qué ir a la iglesia. Con la C, la U, la E, la R, la P y la O, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la letra C. La letra C. ¿Por qué? ¿Por qué reunirse en la iglesia? Porque es la casa de Dios. ¿Ok? Yo estoy segura que tal vez algunos de ustedes los han invitado a casa de un amigo, de un familiar, un primo. Y cuando vamos a casa de alguien, nos emocionamos, nos bañamos, nos preparamos. Y ellos también nos reciben con amor, preparan su casa y están listos para atendernos. Tal vez nos dan algo de comer. Y es una bendición que nos reciban con ese amor. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 21, del 2 al 16, dice, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Pero miren lo que dijo Jesús, mi templo será llamado casa de oración. Y este es su templo, ¿verdad que sí? Entonces, ya que es su templo, esta es una casa para que nosotros oremos, para que nosotros lo alabemos y para que vengamos a estar cerca de Él, para que vengamos aquí a reunirnos en su nombre. Miren lo que dijo después, bueno, lo dijo Dios mucho antes en la Biblia, en el libro de Éxodo 25:8, dijo, y harán un santuario para mí. Y luego dijo, y habitaré en medio de ellos. Y este es su santuario. Desde hace mucho tiempo, Dios les dio instrucciones específicas a su pueblo para que ellos construyeran un santuario y Él pudiera habitar cerca de ellos. Entonces, si Dios desde hace tanto tiempo ha diseñado estas instrucciones, ¿por qué hoy tendríamos que ignorarlas? Todavía sigue siendo su casa y Él quiere que nos reunamos aquí. Entonces vamos con la siguiente letra, que es la U. Y la U es de unidad. Así como dijo Dios, y habitaré en medio de ellos, tenemos unidad con Dios, pero también unidad con nuestros hermanos, con los hermanos que Él puso aquí en la iglesia para que nosotros nos acompañemos, para que nos alegremos. Miren lo que dice Salmos. Salmo 133:1. Estoy seguro que muchos lo conocen. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Dios sabía que para nosotros iba a ser bueno, que iba a ser agradable, que iba a ser delicioso tener esta convivencia con hermanos que también tienen esa unidad con Dios. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra? Que donde dos o tres o más se reúnen en su nombre, Él también habitará en medio de ellos. Y aquí somos más de dos, somos más de tres, y todos estamos reunidos en su nombre. Todos estamos aquí reunidos para alabarle, para conocerle, y Él está aquí también en medio de nosotros. Luego vamos con la siguiente letra, ¿cuál es? ¿Cuál? La E, E de enseñanza, porque venimos a aprender. No solo venimos a saludar a nuestros hermanos y a nuestros amigos, sino también venimos a aprender y a crecer espiritualmente. Y dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para nosotros ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y a eso venimos, a prepararnos, a capacitarnos, a que Dios por medio de su palabra nos prepare, nos corrija y nos demuestre qué es lo que está mal en nuestra vida, qué tenemos que ahora hacer bien, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer mejor. Y a eso venimos también, a escuchar este alimento espiritual que nos va a ayudar a crecer. Muy bien, vamos con la siguiente letra, que es la R. Muy bien. Y para esto dice responsabilidad, porque aunque no lo crean, todos tenemos una responsabilidad aquí también en la iglesia. Quisiera que levanten la mano los que alguna vez se les ha dormido el pie, la mano, el brazo. A alguien que se le haya dormido tal vez las piernas, se quedaron mucho tiempo sentados y ya se nos durmió el pie. O se quedaron acostados y ya se durmió la mano. A ver, levante la mano, ¿a quién le ha pasado esto? Yo creo que a todos, ¿verdad que sí? Y como dijimos al inicio, somos un cuerpo. Y cuando se nos duerme el pie, por más que nuestro cerebro nos diga, camina, camina, camina, ¿podemos caminar o no? No, no podemos porque nuestro pie está dormido. Y por más que tú pienses, camina, camina, y por más que puedas hablar y que tu boca funciona bien, tu cerebro funciona bien, puedes ver a dónde tienes que ir, pero no puedes caminar porque tu pie está dormido. O si nuestra mano está dormida y les digo, apunten la siguiente palabra. Ustedes me están viendo y están viendo qué palabra tienen que apuntar, pero si está dormida, no vamos a poder escribir. Y así es lo mismo con el cuerpo. Si una parte del cuerpo de la iglesia se duerme, va a afectar al resto de las partes. Va a empezar, las otras partes no van a poder hacer su tarea bien porque hay una dormida. Pero ¿qué hacemos cuando se nos duerme, por ejemplo, la mano? ¿Qué hacemos con la otra mano? Despierta, despierta. La empezamos a apretar, ¿sí o no? Para que despierte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como el cuerpo de Cristo. Es parte de nuestra responsabilidad. No solo nosotros estar presentes y estar despiertos para que los otros funcionen bien, sino si vemos que una parte está dormida, tenemos que ir a ayudarla. ¿Saben? Hay unos estudios en los que muestran que el 80% de los niños que venían a la iglesia de niños, a los 20 años se alejan de la iglesia, también de Dios. Y yo no creo que tengamos que seguir ignorando estas estadísticas, porque todos somos el mismo cuerpo. Y no solo porque sea el área de los niños tenemos que ignorar que el 80% cuando ya cumplen 20 años se van. ¿Qué tenemos que hacer como cuerpo? Tomar esa responsabilidad y actuar, hacer algo para ayudarlo. Tenemos que estar dispuestos a ayudar cuando una parte de nuestro cuerpo, que es la iglesia, tiene una necesidad. Estar listos para ayudarlo, para atenderlo. ¿Qué tenemos que hacer? Así como en esta área de los niños, como en muchas. Tenemos que estar atentos y tomar esta responsabilidad del cuerpo. Muy bien. Y entonces nos faltan dos letras. ¿Cuál es la siguiente letra? La P. P de protección. Porque aunque no lo crean, Dios también nos dejó aquí en la iglesia para que nos proteja. Él nos protege. Y nos protegemos entre hermanos, ayudándonos cuando uno lo necesita. Pero también Dios nos protege aquí, cubriéndonos de todos los ataques que pueden haber allá afuera. Aquí tú puedes confiar en que va a haber alguien que te va a ayudar cuando lo necesites, que te van a proteger, que van a orar por ti. Dice la Biblia, oren unos por otros. ¿Y qué más dice también? En Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, puede darle la mano y ayudarle, pero el que está solo, ese sí que está en problemas. Y aquí ninguno de nosotros está solo. Si uno cae, va a haber otro hermano que esté ahí para levantarnos, así como lo dijimos unos puntos antes. Va a estar esta unidad que tenemos de hermanos, va a estar esta responsabilidad que tendremos. Y nos estaremos protegiendo y orando unos por otros. Nos estaremos preocupando cuando uno se preocupa y alegrando también cuando un hermano tiene una razón de por qué alegrarse. Y por último, es la letra O, que es de obediencia, ¿ok? Entonces, ¿por qué obediencia? Porque miren lo que dice Dios. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Esto está en Hebreos 10, 25. Tenemos que obedecer a Dios. Y Él se ha diseñado con tanto cuidado esta iglesia que es su cuerpo. Si Él nos pide que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, tenemos que escucharlo, tenemos que obedecerlo. Tenemos que hacerle caso a lo que Él nos pide. Y Dios nos va a bendecir. De hecho, pues yo quiero invitarlos, si ustedes aún no se animan a congregarse, tal vez a venir cada domingo, o no encontrábamos esa razón de por qué, o tal vez nos estés viendo de la distancia y digas, me da flojera salir de mi casa, no quiero ir, ¿por qué tendría que ir? Yo quisiera que meditaras en estas bendiciones que Dios nos da y en estas también ordenanzas, porque lo estamos obedeciendo al venir aquí, lo estamos alabando. Entonces vamos a repasar rápido. La C dijimos que era la casa de Dios, la U, unidad, la E, enseñanza, la R, la responsabilidad, la P, protección, y la O, obediencia. Muy bien, muy bien, muy bien a todos. ¿Se lo aprendieron? Muy bien. Entonces acuérdense, la próxima vez que vayamos a venir a la iglesia y tenemos que acordarnos por qué vamos, por qué reunirnos en la iglesia, o si aún tú estás pensando si reunirte o no en una iglesia, recuerden esta palabra. La palabra, ¿cuál dijimos que era? Cuerpo. Cuerpo. ¿Cuál palabra era? Cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos aquí somos parte de este cuerpo, desde el más chiquitito hasta el más grande. También quiero invitar a todos los niños que si aún no se animan a venir a las clases, vengan porque vamos a platicar de Dios, vamos a conocerlo, vamos a hacer algún dibujo, pero todo va a ser para que nosotros sigamos creciendo y conociendo a Dios. ¿Ok? También, papás, si ustedes no se animan a traer a sus hijos todavía, los invito a que lo oren y a que vengan, porque dice también la Biblia que no dejemos que los niños se acerquen, más bien, que no se los impidamos. Eso dice la Biblia. Y no, eso lo dijo Jesús. Y no hay que impedírselo a los niños, no hay que impedirles que ellos se acerquen a las clases y a escuchar de su palabra. Entonces, ¿qué les parece si nada más oramos para darle gracias a Dios por este día que celebramos los 41 años de la iglesia? Darle gracias por todo lo que ha hecho en estos 41 años y lo que seguirá haciendo. Y después de eso, los niños, nos vamos a nuestro salón para que hagamos una actividad igual hoy en nuestra clase y celebrando también este aniversario. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Nosotros te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por este día que en el que tú nos permites celebrar, Señor, y alegrarnos porque estamos dándote gracias por lo que has hecho a lo largo de estos 41 años en la iglesia, Señor, en Calacuaya. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has usado a esta iglesia, has usado a cada uno de los hermanos para bendecirnos, Señor, para protegernos, para acompañarnos cuando lo necesitamos. Y sé que también la enseñanza aquí en tu casa, Señor, en Calacuaya, ha sido para edificarnos, Señor, para corregirnos, para darte la gloria, Señor. Que siempre, por todos los años, Señor, que siga cumpliendo Calacuaya, sea dirigida por ti, Señor, y que sea para darte la gloria, Padre. Que nosotros podamos seguir creciendo, Señor, y cuidando cada una de las partes de tu cuerpo, Señor. Que sigamos reconociéndote y sigamos siendo agradecidos por lo que tú has hecho y lo que harás. No permitas que nos olvidemos de dar gracias, Señor, por esta iglesia. A veces nos olvidamos, Señor, pero hoy lo celebramos y ayúdanos. Te pedimos que nos ayudes a que podamos ser más agradecidos, porque esta es una gran bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, y ahora sí, vámonos a nuestros salones. Afuera ya van a estar sus maestros, listos para recibirlos, listos para que nos vayamos. Muchas gracias, hermanos. Y toda la iglesia también nos ponemos de pie para alabar antes de continuar. Sigamos. Alabamos a Dios en todo tiempo, ¿eh? Vamos a gozarnos juntos. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Voy a pedirle a mis amigos que van a sentarse acá arriba con nosotros que pasen a tomar su lugar. El cuerpo que somos. Estuvo bonita la clase de Majo, ¿verdad? Y las palabras y las letras que podemos aprender con la palabra cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿el título cuál fue? El cuerpo que somos. El cuerpo que somos. Dile al que tienes a un lado, somos un cuerpo. Dile al que tienes al otro lado, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Adelante, por favor. Siéntense, siéntense. Entonces, cuando nosotros asistimos a una iglesia, eso nos hace ser parte de un cuerpo. ¿Estás conmigo? Somos un cuerpo. Eso es la importancia. Ya Majo lo expuso muy bien, cuál es la importancia de estar en un cuerpo. Eso es muy importante asistir, es muy importante ser parte del cuerpo. Y una vez que ya estamos dentro del cuerpo, ¿qué crees? Es importante movilizar ese cuerpo, es importante también ser parte de esos músculos que movilizan al cuerpo. Hoy quiero que junto con otras personas expongamos la importancia del servicio, lo importante que es involucrarse en algún área de servicio, involucrarse en la iglesia, movilizar el cuerpo, que somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la novia de Cristo. Y para eso, he invitado a algunos de los servidores que han tenido a lo mejor poquito, o a lo mejor más o menos, o a lo mejor mucho tiempo sirviendo dentro de algún área de Calacuaya. Y ahorita vamos a contestar dos preguntas centrales. ¿Por qué comencé a servir? ¿Y qué ha influido en mi vida personal el servir y el involucrarme en la iglesia? Ahora, para desarrollar todos estos temas, y Majo ya nos leyó la primera cita, vamos a leer 1 Corintios 12. Cada uno de nosotros vamos a estar leyendo un pequeño verso de 1 Corintios 12, y entonces vamos a entender la importancia de estar en un cuerpo. 1 Corintios 12, se los voy a leer en TLA, nos dice, solamente el verso 12: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Así también Cristo es uno solo. Y bueno, para ya no dar y no quitar más tiempo y poder entrar en el primero de los temas, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te crees que tienes más vértebras que una jirafa? ¿Cuántas vértebras tendrá una jirafa? ¿Tienes alguna idea? Bueno, pues la jirafa tiene la misma cantidad de vértebras que un ser humano. A ver, voltea con el que tienes atrás ahora, a ver si tiene cuello de jirafa. No, ¿verdad? La diferencia es que las vértebras de una jirafa pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, y eso, bueno, les da la altura de un cuello de tener más de 2 metros, pero tenemos la misma cantidad de vértebras. Hay algo muy interesante en la columna vertebral, en las vértebras, que le dan mucha función y sostiene todo el cuerpo. Y para esto quiero invitar a nuestro querido José Torres, Pepe Towers, que nos acompaña aquí arriba. Bienvenido, Pepe. Gracias, que Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Somos un cuerpo vivo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un cuerpo que funciona, un cuerpo que cumple metas. Somos un cuerpo que trabaja. Me encanta esta frase que dice: el cuerpo que somos. Y en este versículo de 1 Corintios 12, en el versículo 14, dice: además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga: yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga: yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿de dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? El cuerpo lo componemos un sinfín de miembros, muchos internos y externos. Cada uno tiene determinadas funciones dentro del mismo cuerpo. Y entendamos al cuerpo como lo que somos hoy por hoy, la iglesia. Sin embargo, este cuerpo necesita un soporte. Bien lo ha dicho Joe, el soporte de la iglesia es la oración y por ende podemos paralelizarlo o entenderlo como la columna vertebral. ¿Cuántos saben que la oración es la columna vertebral que sostiene este cuerpo que está vivo, este cuerpo que avanza, que trabaja y que cumple metas y propósitos, ¿verdad? Así es que déjame decirte al menos tres características de lo que es la oración como columna vertebral dentro de este cuerpo. La columna vertebral, dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal, es decir, a través de ella recibe mensajes directamente del cerebro, a través de ella recibe instrucciones, los mensajes, y si hay doctores por aquí sabrán que se reciben aquellos que son endocrinólogos o mensajes endocrinológicos, es decir, para crecimiento y fortaleza de los demás miembros. Y así acontece con la oración. Es en la oración donde se reciben las instrucciones de nuestra cabeza, quien es nuestro Señor Jesucristo. La médula está conectada en toda la parte de la vértebra hacia la cabeza. Y creo que podemos recordar ese versículo donde nuestro Señor Jesucristo, cuando un discípulo le dijo en algún momento, Señor, enséñanos a orar, el mismo Señor les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo en ese momento, es decir, conéctate a tu Padre Celestial, quien es la cabeza de la iglesia. Es cierto. Y es por la oración donde se conoce el rumbo y los planes de Dios en un cuerpo, es decir, en la iglesia. Es por la oración donde se confirman los nuevos ministerios o servicios dentro de la misma iglesia. No se puede concebir un cuerpo sin la columna, como no se puede concebir una iglesia sin que exista la oración. Es por la oración donde nacen las obras, las de evangelismo. Hace un momento vi cómo nuestra hermana Majo comenzaba a enviar a los niños hacia sus clases. ¿Y qué comenzó haciendo? Comenzó a orar, porque es la conexión que tenemos directamente con el Padre a través de la oración y es lo que sostiene absolutamente todo este cuerpo. La siguiente característica: la columna vertebral soporta y reparte el peso de los miembros del cuerpo. Y cuando estaba viendo este punto, se me venía a la mente lo que dice Gálatas 6:2, que menciona: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. A ver, quiero preguntarte una cosa. Levante su mano quien al menos por una vez ha escrito o ha solicitado por alguna causa, no sé, un problema de salud, una situación familiar o de algún tipo de problema. ¿Quién ha solicitado alguna vez oración y ha escrito y ha dicho, hermano, necesito que oren por mí, necesito que intercedan por mí? Ok, levante bien su mano. ¿Y los demás no? Bueno. Y de todos los que levantaron la mano, ¿cuántos sintieron después de que oraron por ellos que la carga se aligeró? Por supuesto, ¿verdad? Es decir, la oración es una manera de sobrellevar las cargas los unos por los otros. La oración provoca un balance del peso cuando oramos los unos por los otros. Hay miembros a veces que están sumamente cargados, atribulados, enfermos. Y es a través de la oración donde se equilibra ese peso, donde unos por otros estamos sintiendo todos una misma cosa. Estamos sobrellevando las cargas de los otros, por los enfermos, por aquellos que están en peligro, por las familias, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por los ministerios, por México, etc. La oración lleva un peso importante y equilibra toda la carga que el cuerpo tiene dentro del mismo por los miembros. ¿Tú sabías? En el año 2021 recibimos aquí en todos los servicios de oración, llámese redes, constantes de oración, etcétera, por lo menos 60 mil intenciones de oración ¿Y sabes que lo más importante de todo esto, que todas ellas fueron atendidas? Es decir, aquí este cuerpo es un cuerpo en movimiento y está presto para poder recibir tus intenciones, para poder llevar como tal las cargas los unos por los otros. Es a través de la oración que podemos sentir todos una misma cosa cuando estamos orando, incluso por hermanos que ni siquiera conocemos, pero que son parte del cuerpo de Cristo. La columna vertebral es una combinación, si tú lo puedes observar, a ver si lo enfoca la cámara, de huesos fuertes, no solamente de huesos fuertes, sino de ligamentos, tendones y a lo mejor incluso músculos más grandes. Es el punto de partida por el cual las terminales nerviosas, que son cientos de terminales nerviosas, están enviando información hacia los demás miembros. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, a través de la oración, ministerios son dirigidos, servicios son dirigidos, liderazgos son levantados. La iglesia va recibiendo la dirección por donde el cuerpo tiene que ir, por donde la iglesia tiene que actuar, hacia dónde se tiene que dirigir, las obras que tiene que levantar. Es cierto, y a través de estas terminales nerviosas estamos recibiendo instrucciones y entonces vemos que es un cuerpo sensible. Asimismo, la columna dentro del cuerpo está diseñada para ser no solo increíblemente fuerte, sino increíblemente sensible. Cada terminal nerviosa envía una instrucción a cada miembro del cuerpo. ¿Y cómo podemos entenderlo esto en la oración? Tú y yo, cuando estamos orando, somos sensibles a la voz de Dios. Somos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos está diciendo cómo hacerlo. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos corrige, nos ayuda en todo tiempo, en el tiempo de la intercesión. Podemos concluir entonces que la oración es el soporte de lo que sucedió hace 41 años, de lo que sucede hoy en estos tiempos presentes y aún de lo que sucederá en esta iglesia. Quiero decirte también, hay un grupo de intercesores todos los días recibiendo intenciones, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recibiendo intenciones, orando unos por otros, aligerando las cargas, siendo sensibles a lo que acontece en este cuerpo. Y quiero terminar un poquito de esta forma. Miren, este lugar donde me encuentro parado, hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando todo esto era solamente escombros, varilla, tierra, polvo, un grupo de hermanos se dieron a la tarea de poder doblar sus rodillas y continuar orando en favor de todos los que ahora estamos reunidos en esta iglesia. Tú y yo somos parte de la respuesta de la oración de aquellos. Y quiero honrarle, hermana Olivia Vega, por venir aquí a doblar sus rodillas, porque entre medio de la tierra, entre medio de las varillas, entre medio del polvo, no le importó, no había nada todavía. Le quiero dar las gracias y la iglesia le damos las gracias por enseñarnos a orar, por levantar la columna vertebral de oración aquí y el ministerio de oración, de redes, de constantes y de tantos servicios que a través de tantos años hoy sostienen a esta iglesia. Gracias, que el Señor le bendiga. La gloria es del Señor, por supuesto. Bueno, quiero decirte una cosa. Sí, dale un aplauso y dáselo al Señor, por supuesto que sí. Esta columna vertebral tiene diferentes coyunturas. Hay muchos espacios y la conformamos un ejército que estamos de manera constante intercediendo, orando los unos por los otros. Hay una gran cantidad de servicios donde tú y yo podemos participar. Y hay tantas coyunturas y huecos que hay uno que te está esperando. ¿Te animas? ¿Qué te parece si te pones de pie y vamos a hacer como el profeta Nehemías mencionó y podamos sentir realmente que este cuerpo que está vivo a través de la oración es un cuerpo que avanza? Son los primeros 41 años y vienen muchos más todavía por delante. Levanta tu voz y vamos a darle gracias al Señor. Levanta tu voz, no te quedes callado. Levanta y dale gracias al Señor por todo lo que ha recibido, por todo lo que a través de todo este tiempo el Señor ha hecho en tu vida, en tu familia. Vamos, levanta tu voz, dile gracias, Señor. Gracias, Padre mío, hoy oramos como dice Nehemías, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu iglesia, Señor, que ahora hacemos delante de ti, de día y de noche. Gracias, Señor, porque has levantado ministerios, has levantado, Señor, servicios. Honramos a todos aquellos también, Señor, que nos han puesto un ejemplo para poder no desmayar y continuar, Padre, prestos a la batalla, mi Dios. Los tiempos son difíciles, pero Padre mío, tu cuerpo, Señor, tu iglesia, Señor, está lista para recibir instrucciones, para poder avanzar, Señor, para poder cumplir tus metas, tus propósitos, Señor. Padre, lo que hay en tu corazón, hoy te bendecimos. Vamos, dile, Señor, te bendigo por la obra que estás levantando, por lo que has hecho en mi persona, en mi casa, en mi familia, Señor. Hoy bendecimos por siempre tu nombre, bendito Rey. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué importante es la columna vertebral, ¿verdad? Súper importante. Bueno, muy bien. Después, a lo mejor de la columna vertebral, algo muy importante en nuestro cuerpo, en tu cuerpo físico y en el cuerpo de la iglesia, es la mente, el cerebro. Tanto así que el año pasado le dedicamos una serie entera a la mente y también tuvimos aquí un cuerpo de... No, todavía fue a principios de este año, ¿verdad? Tuvimos un equipo de psicólogos y de personas que nos estaban... Perdón, si me tengo que pegar bien el micrófono. Un cuerpo de científicos, de psicólogos que nos ayudaron a entender también lo que la mente significaba. Ahora, ¿sabías tú que el cerebro o la mente es el órgano encargado de avisarte que tienes un dolor en tu cuerpo? Si algo no está funcionando bien, si hay algo que a lo mejor te golpeaste, que tienes una herida, una cortada, alguna cosa, todo el dolor o las señales que esa herida está mandando viajan por la columna vertebral hasta el cerebro. Y es entonces que te das cuenta que tienes un dolor, que tienes algún malestar, que tienes alguna herida en tu cuerpo. Y también a través de estudios psicológicos han encontrado, demostraron que el hacer el bien por alguien más, el gastar tus recursos, el gastar tu dinero en alguien más, a tu cerebro le da el placer, le da el gusto, le da la felicidad, como cuando lo haces por ti mismo. Es por eso que también somos una iglesia generosa que cree en el hecho de dar por los demás. Entonces, para entender un poquito más acerca de la mentalidad del servicio del cerebro y de nuestra mente, voy a pedirles que me acompañen a darle la bienvenida a Renata Rodríguez, que nos va a hablar acerca de la cabeza. Bienvenida, Renata. Aquí entro. Okay. Hola a todos. Ya me presento Joe. Yo soy Renata Rodríguez y voy a hablar de la mentalidad del servicio y la cabeza. Pero quiero empezar diciéndoles por qué y cómo empecé a servir. Yo en realidad no me imaginaba que tuviera esa chispa para poder servir, eso que según yo se necesitaba, esa pasión por el Señor. Y la persona que me inspiró a empezar a servir fue mi hermano, porque yo siempre lo veía muy apasionado, sirviendo, orando, alabando, y dije, yo también quiero esa pasión por Dios, quiero aprender más de Él, saber más de Él y sentirme usada por Él. Y empecé a servir a mediados del 2021 en transmisiones de Mamre, enviando videos y de manualidades, versículos y así. Después, Convoca 2022. La verdad, ahí fue la primera vez que sentí súper dura la presencia del Señor y me sentí súper usada por Él. Me sentía con paz, me sentía llena porque me sentía un instrumento suyo y sentía que yo podía sentirme libre en Él. Después, en jóvenes. Ahí empecé a hacer amigos y acabar mis metas por las que Dios tenía para mí. Después de jóvenes, entré al Museo de la Biblia. Ahí Dios fortaleció mi conocimiento de la palabra. Y pues la verdad, como dice un pastor, honramos nuestro pasado y aprendemos de él para ser un instrumento del Señor en el futuro. Ahora también estoy sirviendo en Cuneros, donde el Señor me da cada vez más amor para dar y a los niños y también compartir en mi familia y en otros lugares. El servicio me ayuda cada vez a acercarme más a Dios y afrontar las pruebas con su ayuda. Si me acompañan, hermanos, a 1 Corintios 12:18, la estoy leyendo en NBI. Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Cada uno está encargado de hacer las funciones y movimientos, percepción, habilidades intelectuales y permite el correcto funcionamiento del cuerpo. También acompáñenme a Marcos 9:35, la estoy leyendo en Telea. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de los demás. Jesús es la cabeza de la iglesia y siempre nos exhorta a servir. La cabeza es quien dirige las funciones del cuerpo, nos ayuda a pensar y a mover las piernas y así. Vamos ahora a Romanos 12:11, esta la estoy leyendo en Reina Valera. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como la cabeza, el servicio es muy importante. En él aprendemos cosas de nuestro Padre. También desarrollamos dones, talentos, habilidades y más, donde el Señor te pone a servir. Y Él sabe que donde te ha puesto a servir es perfecto para ti. Dios sabe que, en conclusión, todo es posible con Él. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido que no tiene lo suficiente o lo que se necesita para servir? Alcen la mano si alguna vez lo ha sentido. Sí, es muy común porque nos sentimos muy mal, pecadores, nos sentimos pues mal porque sentimos que estamos a cuentas con el Padre. Y sí, estamos a cuentas, pero por eso Él le entregó su vida por nosotros, para que no nos tengamos que sentir mal y podamos libremente servir a Él con amor y paz, sintiendo que en cada momento Él nos va a utilizar cada vez más, sintiendo que en cada vez que sirvamos a Él, nos sintamos llenos de Él, sintamos su paz, su amor, y podamos sentirlo más que nada a Él. Y también que en cada momento no nos sintamos dudosos de por qué entra a servir, o debería de salir, o me meto más, me meto menos, me salgo, me quedo. No hay que dudar de eso. Donde el Señor te ha puesto, como ya dije, es perfecto para ti. Y si el Señor te da más oportunidades de entrar a más lugares a servir, es perfecto. Y si tú no te animas a servir aún, pero sientes que hay algo en ti que te dice: quiero servir, quiero esa pasión por Dios, anímate, sirve en donde el Señor te ponga a servir. Platica con el encargado de ese servicio y dile: el Señor me dice que yo debo de servirle. Debo ser un instrumento de Él, quiero ser un instrumento suyo. Así fue como yo empecé, quería ser un instrumento de Él. Yo nada más me quería quedar así todo el tiempo en la iglesia oyendo nada más. No quería solo dar, yo no quería solo recibir, quería dar. Necesitaba sentirme usada por el Señor y eso quería y eso siento ahora. Y a veces también dudo si me tengo que quedar o tengo que salirme de los servicios en los que estoy. Pero cuando pienso en el Señor y oro con Él y pienso en las obras que Él ha hecho por mí y cómo me ha salvado de cosas tan increíbles, en realidad siento que yo sí estoy bien con el Señor y que en realidad sí está bien que esté sirviendo, porque le estoy sirviendo a Él, no le estoy sirviendo a una persona, no me estoy sirviendo a mí, no es para que yo tenga fama, es para servirle a Él. Bueno, no. Renata, muchas gracias. Muy bien, andaba muy nerviosa, pero lo hizo muy bien. Por cierto, hoy es cumpleaños del papá de Renata, ¿verdad? Entonces le mandamos una felicitación también por allá a Mario, papá, por ahí anda. Bueno, pues le mandamos un abrazo. Ok, ¿cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahorita? Quiero que todos pongan su mano frente a ustedes. Extiendan la mano, véanla bien, revísenla. ¿Cinco dedos? ¿Todos? ¿La mayoría? ¿Al menos? ¿Sabes qué? La mano tiene una piel diferente al resto de tu cuerpo. ¿Lo sabías? Otra curiosidad de la piel que tienes en la mano es que es una piel que no se quema, no se broncea. Puedes pedirte a Acapulco y ponerte todo morenito o subirte a la azotea de tu casa, pero tu mano se va a quedar con el mismo color siempre. También la piel de la mano es un poquito más gruesa al resto de tu cuerpo. Y ahora todos pongan su pulgar. En el pulgar tú tienes una huella que no es igual, es diferente a cualquier otra persona en el mundo. La huella es lo que a ti te hace único, lo que te hace especial, lo que te separa del resto. Y nadie en el mundo tiene la misma huella que tienes tú. Ahora también en el pulgar, para mover un pulgar, a ver, mueve tu pulgar. Estás moviendo 8 músculos y 3 nervios. Si en tu mano no hubiera un pulgar, la mano completa pierde su función. Algo muy importante que tenemos en nuestras manos. Y nuestras manos, como iglesia, como Calacuaya, con el cuerpo que tenemos, es también ayudar a otros. Y algo que nos separa a nosotros del resto de las iglesias o del resto de otras personas es casa asistencia. Lo importante que también es servir en casa asistencia, las manos que tenemos. Y para esto quiero invitar acá a Martín Barrios. ¿Por qué no me acompañas a darle un aplauso y gracias a Dios por la vida de Martín? Muchas gracias, Martín. Buenos días, hermanos. El motivo por lo cual mi familia y yo decidimos servir fue porque cuando el Señor se reveló a mi vida hace 35 años, yo vi que sirviendo, la verdad, lo hacía por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque estando en la iglesia o en el servicio de la iglesia, yo me sentía seguro, yo me sentía en paz. Yo provenía de una familia totalmente desintegrada. A los 14 años yo tomé la función de mi padre cuando él se fue. Entonces a los 19 yo era experto en problemas matrimoniales. Cuando no hay una buena dirección de Dios, pues las decisiones de mis hermanas para sus parejas creo que no fueron muy acertadas. Entonces, pues nosotros vivíamos las consecuencias de esas malas decisiones. Y para acabarla de amolar, pues traía unas herencias bastante complicadas. ¿En qué sentido? Mi abuelo materno era masón de muy alto rango. Y una tía abuela era bruja que salía en televisión. Entonces, esa tendencia y esas maldiciones, pues nos estaban afectando mucho a la familia. Mi madre la afectaron de brujería en 2 ocasiones y ya estaba a punto de morir. Y por nuestra ignorancia, más bien por nuestro conocimiento católico, llegamos al santerismo. Y veía usted las imágenes y decía, pues Dios está aquí. Pues al fin Dios, ahí está la imagen de Dios, Cristo se manifiesta. Y llegamos con un santero que era muy fuerte, una persona con mucho poder en la maldad. Y por desgracia, por las herencias que yo tenía, pues dijo este muchacho, yo llegué a 19 años, este muchacho va a ser mi sustituto. Entonces me probaron 5 años y viví cosas bastante complicadas. Cuando ya esa maldad me afectó a mi persona, queriendo cambiar mis principios y mi mente, ahí fue donde yo empecé a buscar a Dios, clamé a Dios. Y estando en un cuarto donde todos los martes y viernes se hacía brujería, yo con mis aflicciones me senté y clamé a Dios, sin conocerle. Abrí la Biblia y empiezo a leer el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación. puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando yo cierro la Biblia, empiezo a sentir una presencia como empezó a bajar, de una manera tan impresionante que yo me sentí en paz, pero no sabía lo que estaba pasando. Cuando de repente empiezo a escuchar que el Señor me dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres poder? ¿Quieres dinero? ¿Te quieres pervertir? Ahí está tu amigo, el que te lo da. ¿Quieres estar conmigo? Aquí estoy yo. Le dije, Señor, tú sabes que he sufrido mucho económicamente, pero no me importa. Yo quiero estar en paz y quiero ver a la gente normal. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho en mí, me habían hecho brujería para que yo me hiciera homosexual. Y eso yo lo aborrecía, yo no quería eso. Entonces, cuando yo decido seguir a Dios, el Señor me lleva a su iglesia. Y por eso yo, estando en la iglesia, estaba en paz y me sentía confiado. Pensaba que me iban a matar por lo que yo había visto. Pensaba que pues mi vida iba a ser muy corta. Hasta que el pastor, cuando me oía hablar, me decía, ¿por qué me hablas así, Martín? ¿Por qué piensas que vas a estar poco tiempo? Y yo le explicaba lo que había vivido y él me decía, no te preocupes, ve lo que dice el Señor, que si alguien destruye su templo, él lo va a destruir a él. Y la persona a la que tú conoces no está tonto, él sabe perfectamente quién está contigo. Usted, hermano, a veces no se imagina el impacto que tiene el venir y aceptar a Dios. Cuando yo acepté a Dios, hermano, ese Señor jamás volvió a hablar con ninguno de mi familia. Yo vi la mano de Dios de inmediato en mi casa y en mi propia vida. Por eso yo empezaba a servir. El servicio en la iglesia empezaba a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, desde las 7 yo ya estaba ahí. Y empezaba a servir limpiando, barriendo. Nosotros nacimos en una iglesia muy pequeñita. Mi esposa y su servidor y mis hijas. Y en esa iglesia, en esa congregación, hermano, pues se falta muchas cosas, hay que hacer muchas cosas. Y empecé yo a caminar y a servir más. ¿Por qué? Porque veía que la obra que Dios estaba haciendo en mi vida y en mi familia, lo veía en la vida de otras personas. No es lo mismo leer las promesas de Dios que vivir las promesas de Dios. Yo sabía que cuando servía, veía la mano de Dios, cómo iba transformando todo en mi casa, en mi propia familia. Por eso me gustaba servir y estar. Gracias a Dios, en su infinita misericordia, después empecé a entender desde ese momento que mi vida ya no era para mí. Yo iba a una reunión de mi familia porque todos eran católicos. Y cuando había fiesta, yo ya no me sentía en paz. Me salía y mejor me iba con los hermanos de la iglesia. Éramos muy pocos jóvenes en esa congregación, pero yo deseaba mejor estar en paz y estar ahí. Conforme fue pasando el tiempo, fui entendiendo aún más y sobre todo entender ese gran amor de Dios para mi vida y ya servía por gratitud a Él. Sabía que yo no le podía dar nada más que mi tiempo, mis manos, mi boca, y empecé a compartir y a hablar a donde trabajaba. Yo provengo de una familia de petroleros, tuve la bendición de trabajar en Petróleos Mexicanos, fui la tercera generación, y donde yo trabajaba lo primero que se nos enseñaba era el adulterio. Entonces, a mis 24 años, cuando Dios se revela en mi vida, yo empiezo a cambiar y a dejar todo. Y me empiezo a esforzar más por vivir lo que decía la palabra. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no me sentía yo bien estando en otras actividades que no fuera de la iglesia. Y gracias a Dios, el Señor siguió obrando. Tuve la bendición de ser protegido por Él durante 34 años. Actualmente ya estoy jubilado. Dios hizo muchas cosas en mi familia y en esa misma iglesia donde nacimos. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó y nos permitió madurar y darnos cuenta de que a veces el Señor no se revela de la misma forma a todos. Y a veces hay diferencias. Yo conocí al hermano Gonzalo en una reunión de pastores. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde nacimos, pues había intereses personales que afectaban mucho a la iglesia. Y en esa iglesia estuvimos 10 años. Cuando el Señor me... Yo tuve que levantarme a pastorear 3 años, no por voluntad propia, sino porque los que querían pastorear, pues no tenían el fundamento bíblico real. Y como era yo anciano de la iglesia, dije, pues ni modo. Hasta que Dios levante a alguien, vamos a estar los 4 ancianos pastoreando. Busqué a alguien sabio y por eso me acerqué al hermano Gonzalo. Y fue el hermano Gonzalo, con todo su amor, nos empezó a explicar y a decir de qué manera podía salir la iglesia adelante. Sin embargo, pues otros hermanos no quisieron. Y de ahí el Señor nos trajo a esta congregación. Y cuando llegamos a esta congregación, nosotros ya teníamos esa disciplina de servicio. Yo trabajaba a veces, salía de su casa a las 6 de la mañana, llegaba a las 10:30, 11 de la noche. Sin embargo, yo sabía que podía servir, ¿cómo? Pues orando. Llegaba temprano a mi oficina y me llevaba mis listas de oración y oraba por personas. ¿Y sabe qué? Cuando necesité la oración de que oraran por mí, mucha gente lo hizo. Había hermanos que me decían, Martín, yo no me podía dormir si no oraba por ti. Y gracias a Dios, hermano, lo que Dios nos enseñó nos ha permitido replicarlo con nuestras hijas y ver cosas muy especiales del Señor. Recuerdo muy bien que un día salí a buscar leche para mi hija Elisa, tenía 1 año de edad y yo la llevaba cargando. Me encuentro un amigo y le empiezo a compartir del Señor. Me canso de cargar a mi niña y la siento en el carro. Y empezamos a hablar, y mi amigo volteaba a ver a Elisa y me volteaba a ver y seguía hablando. Y de repente la volteaba a ver otra vez y así seguía. Hasta que después de 2 horas y media me dice, oye, ¿cómo le hiciste con esta niña? ¿De dónde la desconectaste? Llevamos más de 2 horas aquí sentados y tu hija está sentadita, no llora, no se mueve, no hace absolutamente nada. ¿Cómo la desconectas? Y gracias a Dios, ellas desde muy pequeñas me ayudaban a servir. Mi abuela se enfermó y no había quien la cuidara. Y mi hija Elisa y Bere me ayudaban a cambiarle el pañal a mi abuela. Y gracias a Dios, a través de todo esto, vimos cómo Dios empezó a traer salvación a mi familia, a mis abuelas, a mis padres, a mis hermanas, a mis sobrinos. Lo que le puedo asegurar es que usted no puede arrebatar las bendiciones de Dios si no lo está viviendo. Si usted se esfuerza en servir y en dejar su propia vida por lo que dice la palabra, entonces va a poder realmente arrebatar esas bendiciones que Dios nos da. Créame que muchos tenemos una fe solamente teórica. Lo que leemos es lo único que sabemos. Pero cuando estamos en el momento de la prueba, ahí es cuando muchos venimos para atrás, porque no estamos ejercitando la fe. El servir es lo que nos permite ejercitar esa fe. En su infinita misericordia, Dios me permitió cumplir mis sueños. Cuando yo conocí al Señor, yo dentro de Petróleos Mexicanos era nivel 3. Estaba limpiando un tanque de Nova y le decía al Señor, Señor, ayúdame a llegar a ser superintendente. Si yo soy superintendente, con eso me conformo porque sé que es puro trabajo sé que no son cuestiones políticas, déjame llegar hasta ahí. El Señor solamente me decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Conocí a muchísimos profesionistas dentro de ahí en la refinería 18 de marzo que nunca tuvieron la oportunidad de salir. Yo empecé a trabajar, trabajaba de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y salía de ahí de las 6 a las 9 de la noche para trabajar en otra oficina. Y el Señor solamente me decía, esfuérzate y sé valiente. Estuve trabajando gratis medio año y nunca me dieron nada ahí. Pero de repente, yo el viernes era nivel 3, para el lunes ya era nivel 32. Y de ahí Dios siempre me fue llevando. Siempre Dios tuvo una infinita misericordia conmigo, pero Dios me enseñaba que tenía que trabajar y tenía que esforzarme. Tenía que sujetarme. Y eso lo aprendí sirviendo, hermano. A veces nos tocan autoridades complicadas. Me tocaron jefecitos muy complicados, muy difíciles. Había uno que decía que se desquitaba conmigo porque necesitaba desquitarse con alguien, porque no tenía con quién hacerlo. Y yo le preguntaba, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, es en serio, con alguien me tengo que desquitar. Y sin embargo, Dios me llevó a quedarme callado, sujetarme, pero vi la gran bendición de Dios. Desde que yo era analista, Dios me permitió ser líder de proyecto, que era lo que yo quería. Se dieron las circunstancias, ¿para qué? Para que mis jefes, mis líderes, pues no hicieran el trabajo como debía, y el subgerente confió en mí y me dijo, a ver, quiero que tú hagas el trabajo. Para esto, él, en las tardes, yo estaba trabajando, ya se habían ido todos, pasaba el jefe y decía, ¿quién anda ahí? Yo, ¿qué estás haciendo? Pues esto. Pasaba, lo veía, movía la cabeza y se iba. Y así pasaron muchos meses, hasta que un día me dice, oye, ya estoy harto, necesito hablar contigo, ven a mi oficina el lunes. Me presento en su oficina y me dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de jefecito. A partir de ahora, tú dependes directamente de mí. Si habla bien de ti, si habla mal de ti, es tu problema. Y ahí fue cuando me dieron la oportunidad de ser líder. Trabajé muchos años como líder de proyecto y me pagaron casi 15 años después como líder de proyecto. Sin embargo, le doy gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es muy complicado trabajar en la administración pública. Ahí solamente se asciende si usted es hijo, sobrino, primo, ahijado, amigo de no sé quién. Pero gracias a Dios yo no tuve que pedirle favor a nadie. Lo único que le pedí era a mí. ¿Cómo era que Dios me hacía, obligaba a que me ascendieran? Me daban trabajos de mayor responsabilidad y yo los hacía. Tengo la bendición de haber hecho una de las revisiones más difíciles. Normalmente las revisiones se hacían a nivel gerencia. La revisión que a mí me tocó ser líder, lo firmaron los tres directores corporativos y la coordinación de asesores de la dirección general. Y en mi grupo de trabajo, ¿qué creen? Tenía un líder que ganaba lo doble que yo, pero que estaba bajo mi cargo. Y su trabajo no pasaba si yo no lo veía. Y nunca le reclamé a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me das tanta responsabilidad? Eso obligó a que cuando preguntaban en las reuniones de trabajo con los directores, ¿quién era el responsable? Pues el jefe de analistas. Ah, caray, ¿no es el superintendente? Es el jefe de analistas. Por lo cual, mi gerente, gracias a Dios por su vida, una mujer lindísima, mujeres muy abusadas, gracias a Dios, ella fue la que me fue promoviendo junto con mi jefe directo, mi subgerente. Gentes, gracias a Dios, muy exigentes y que Dios siempre me permitió y me enseñó a mantenerme en el orden. Hermano, ¿deseas realmente obtener bendición de Dios? ¿Deseas realmente vivir algo especial? Solamente con el Señor. Y déjeme decirle que al Señor le gustan las emociones fuertes. Tú, joven, que estás con mucho ímpetu, a Dios le gustan las emociones fuertes. En un curso de profecía con mi hermana Oli, termina el curso y dice la hermanita: vamos a, busquen a quien no conozcan. Me paro con un hermano y me dice el hermano: el Señor me dice que te va a llevar a un lugar totalmente distinto al que estás. Que no hagas caso a todo lo que veas, que Él va contigo. Y de repente, hermano, al siguiente día me manda a llamar el Contralor General Corporativo y me dice: Martín, necesito que me ayudes. Necesito que te vayas al peor órgano interno de control de petróleos mexicanos. Te vas a lo peor, amigo. Yo dije: ah, caray, Señor, ¿por qué yo? ¿Hice algo? No, necesito que te vayas. Ya estás en zona de confort, me decía. Y yo entre mí, zona de confort. Trabajar acá, zona de confort, pues aquí no hay ningún confort. ¿Por qué? Porque uno podía ser sancionado por lo que decía, por lo que no decía o por lo que dejaba de decir. Muchos compañeros sufrieron infartos, muchos compañeros sufrieron derrames cerebrales por la presión tan fuerte que se vivía. Cuando a mí me dice esto este contralor, me acordé de la palabra que me había dado mi hermano y dije: pues sí, Señor. Yo tenía la posibilidad de haber dicho que no, porque ya tenía mucho tiempo de antigüedad y mi relación con mis jefes era muy buena. Sin embargo, el Señor me llevó para allá. Y cuando llego, yo pensé y dije: híjole, yo creo que el Señor me quiere llevar allá arriba. ¿Por qué? Porque ya me tocaba auditar toda la parte de ductos, refinerías, terminales marítimas, terminales de almacenamiento y reparto, donde está toda la parte del huachicol. Ahí humildemente. Ustedes dirán si no. Sin embargo, Dios me llevó ahí. ¿Por qué? Porque Él quería perfeccionarme a mí y mostrar que realmente había cristianos. A veces nos acostumbramos a vivir una vida a nuestra manera, un cristianismo a nuestra manera. Y no es lo que Dios espera de nosotros, hermano. En esa oficina había cristianos que vivían muchas veces a su manera. Y el testimonio era muy malo. En mis 34 años de trabajar en Pemex, le puedo decir que con las manos, con los dedos de las manos, le cuento los hermanos que realmente se esforzaban por vivir y reflejar al Señor. Muchos nada más era por poner la computadora en muy fuerte para que escucharan las alabanzas y decir que es cristiano. Eso no es lo que Dios quiere. Y pude ver realmente cómo eran sus vidas y cómo no podían ser bendecidos. Dios en esa infinita bondad y en esa infinita misericordia, Dios me permitió salir después de un infarto que tuve ahí. ¿Por qué? Porque como decía mi hermano Gonzalo, cuidado con la dama, la fama y la lana. Y ahí las tres cosas me llegaron al mismo tiempo. Vas a ascender más, pero ¿qué crees? Que tienes que caer en adulterio. Cuando dije que no, la gerente me volteó a ver y me dijo: ¿qué religión eres? Dijo: no tengo religión, busco hacer la voluntad de Dios. Ah, ¿eres cristiano? Le dije: si usted quiere, soy cristiano. Se me acerca, me ve a los ojos y me dice: ¿de los días de veras? Me esfuerzo por serlo, licenciada. Me golpeó en el hombro y me sacó y me dijo: no más contigo, no quiero volver a hablar. Y el siguiente día empezó la presión y de todo me quería regañar, hasta que me infarto. Estuve 8 días en estado de coma. Llegué al hospital con todo el lado izquierdo infartado. Y para la gloria de Dios, cuando yo me estaba infartando, hablé con mi esposa y le dije: levántate, me estoy infartando, vamos a orar. Oramos, Dios nos dio una palabra y dijo: esto no es para muerte, esto es para que mi nombre sea glorificado. De ahí nos vestimos, le dije: al primer hospital que veas ahí te metes. Llegamos a ese hospital, me trasladaron a Picacho, a mi hospital, donde me dan el servicio médico. Y Dios restauró todo mi lado izquierdo. Cuando mi esposa y con mis hijas se quedaban a orar por mí, en los 8 días, las personas buscaban a mis hijas y a Rosalba, ¿para qué? Para que oraran por ellos. Y Dios empezó a hacer milagros y empezó a sacar a mucha gente. Y le decía las personas a Rosalba, ¿y su esposo cuándo? Y Rosalba decía, no hay problema, ya va a pasar. Se complicaron tanto las cosas que a Rosalba me la querían mandar al psiquiátrico porque decían que estaba ya loquita, que no aceptaba que yo me estaba muriendo. Y Dios me levantó, Dios me permitió estar aquí. Ya llevo 10 años después de ese evento. ¿Qué ha pasado con nuestras hijas, con mis hijas? Dios también, la mayor, gracias a Dios, sirve para los niños. Ahora ella es endocrinóloga pediatra, está en casa asistencia sirviendo. Mi otra hija, ahora se la llevaron a Estados Unidos, está trabajando allá y Dios le ha abierto las puertas y ha podido desempeñar cosas importantes para a nivel mundial, que es la empresa. Hermano, Dios es bueno, esfuércese por bendecirlo con su vida, con sus acciones. Que Dios le bendiga, hermano, y perdón por el tiempo. Muchas gracias, Martín. Creo que todo el testimonio también de Martín, de la familia Barrios, es porque ellos han dedicado muchos años a servir al cuidado de los niños y también a Rosalba, que por muchos, muchos años han estado ahí. Y eso es el resultado de la bendición que tanto tú como Rosalba, como Elisa y como Bere están teniendo y seguirán teniendo, porque ustedes usaron sus manos para bendecir durante mucho tiempo a los niños y es algo que honramos y también agradecemos. Muchas gracias, Martín. Sí, otro aplauso para Martín, muchas gracias. ¿Alguna vez te han hecho cosquilla en los pies? ¿A quién le gustan las cosquillas en los pies? Mira, nada más lo dije, ya te dio risa. ¿Sabes que el pie tiene más terminales nerviosas que cualquier otra parte del cuerpo? Y si creías que la piel de las manos era dura, bueno, pues la de los pies es todavía más dura. El mejor ejercicio para los pies es poder caminar. Salir a caminar es un ejercicio muy bueno, salir a correr es todavía mejor, pero si quieres caminar es bueno y mantiene en forma tu pie, porque el pie es lo que sostiene el resto del cuerpo y es lo que también nos ayuda a mover físicamente, a desplazar el cuerpo de un lugar a otro. Y para ejemplificar los pies y lo que significa el ejercicio de movilizar al cuerpo entero, quiero pedirle a nuestro querido Elmer Camas que nos ayude y nos platique un poquito acerca del servicio de movilizar. ¿Por qué no me acompañas a darle también un aplauso a Elmer? Elmer, bienvenido. Gracias, Joe. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Elmer Camas, sirvo en el área de video y comunicación desde hace como 16 años. Y bueno, antes de hablar de los servicios, sí me gustaría que recuerdes cuando estás haciendo alguna actividad, cuando haces algo, pues tu mirada siempre está hacia el frente, a veces miramos a los costados, a veces miramos justamente hacia arriba, pero muy pocas veces miramos hacia abajo. Cuando uno pues está caminando no lleva la vista justamente hacia abajo, ¿no? Y de los servicios que vamos a hablar justamente son servicios que para nosotros como cuerpo no son tan vistos o no son tan observables como muchos otros servicios que suceden pues justo enfrente, ¿no? Enfrente de nosotros. Y bueno, pues justo como decía, ¿a qué servicios nos referimos? ¿O a qué parte del cuerpo? Pues es a los pies. ¿Y de qué servicios hablamos cuando nos referimos a los pies? Pues son todos aquellos servicios que permiten que la iglesia camine y que muchas veces están funcionando sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, aquí siempre en la plataforma están sucediendo cosas, siempre hay algo aquí arriba, ¿no? Sin embargo, atrás de estos muros también tenemos mucha gente que está haciendo cosas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos caminando, no vamos viendo al piso, esperando que nuestro pie derecho se mueva y luego el izquierdo y luego el derecho. No, uno camina y tiene esta total confianza de que nuestros pies se mueven en la dirección correcta. Si hay que esquivar algo, sabemos que nuestros pies van a reaccionar. Igual si corremos, tenemos esta total confianza de que nuestros pies van a funcionar de la manera correcta. Y estos servicios tienen esta función de estar funcionando de la manera correcta sin tener que preocupar a los demás servicios. Vamos a revisar rápidamente 1 Corintios 12, verso 5, que es parte como de la lectura inicial que hemos estado revisando esta mañana. Y dice, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan unas por las otras. Es decir, dentro del cuerpo no solamente existe una preocupación general, sino también nuestras partes del cuerpo se preocupan porque las demás partes funcionen bien. Y las, estas áreas en particular tienen esta preocupación. Es decir, preocuparnos por detalles técnicos para que las demás áreas puedan hacer su función. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy rápido. Los chicos de la alabanza, te aseguro que hoy en la mañana no se despertaron preocupados por si iba a funcionar el audio, por si estas bocinas iban a sonar el día de hoy. Ellos tienen la total confianza que si un domingo vienen a servir en el tiempo de alabanza, todo este equipo va a funcionar. ¿Qué pasa si un día no funciona el área de video? Pues primeramente no tendríamos estas pantallas funcionando, pero tampoco habría transmisión, tampoco habría letras durante el tiempo de alabanza. La gente que nos está viendo por internet no podría hacerlo. Y cada uno de nosotros sabemos que si un día no podemos venir a Calacuaya, podemos poner en Facebook, en YouTube, y ahí va a estar el mensaje. Tenemos esta total confianza de que el cuerpo está funcionando de manera correcta. Entonces, todas estas áreas técnicas tienen esta principal preocupación de que la iglesia se encuentre caminando mientras las demás partes, los demás órganos hacen también su función principal. Y bueno, hasta ahora he hablado de las cabinas de video, la cabina de audio. Sin embargo, más allá de estos muros allá afuera, también nos encontramos a los hermanos centinelas, a los hermanos de mantenimiento, de limpieza, los hermanos que suben a hermanos de tercera edad en el carrito de golf, que todas estas partes son necesarias para que la iglesia funcione. Si alguno de nosotros queremos en este momento ir al baño, pues nadie se preocupa por si el baño va a estar limpio, o por si va a haber jabón, o por si va a haber papel. Porque el día de ayer y hoy en la mañana, un área de mantenimiento se preocupó por ese detalle técnico, que todos los baños estuvieran limpios, que hubiera papel, que hubiera agua, que hubiera jabón, para que las demás partes del cuerpo puedan hacer su función el día de hoy. Un aplauso a los hermanos de mantenimiento también. Entonces, todas estas áreas técnicas vienen siendo como la maquinaria interna que permiten que la iglesia avance, que permiten que la iglesia camine. Para el pastor no es una preocupación que sus versículos aparezcan en pantalla. Él sabe que si va a leer un versículo, aparecerá en la pantalla porque ya hubo un área técnica que se encargó de eso. Y bueno, esta es como la primer parte que me gustaría que entiendas, que es necesario tener todas estas áreas dentro de la iglesia para que la iglesia funcione. Pero también dentro de cada uno de estos servicios existen chicos como los de las cámaras, los de audio, que también pues hacen que todo el tiempo estemos caminando. Y bueno, todos estos servicios tienen una particularidad que pareciera que no son tan espirituales. Es decir, que de espiritual puede pensar uno, tiene tomar una cámara, o qué de espiritual puede tener lavar un baño, o qué de espiritual puede tener nivelar un audio, ¿no? Uno siempre se puede llegar a preguntar eso dentro de estos servicios, ¿no? ¿Qué de especial, ¿no? ¿Qué conexión especial puede encontrar en esto? Y bueno, a mí me pasó eso cuando yo tenía 15 años, yo actualmente tengo 26 años, entré a servir al área de video cuando yo tenía 12. Estaba como el Sammy, chiquito. Y cuando yo tenía 15 años, seguía teniendo esta inquietud de que la verdad para mí era como muy complicado conectar con Dios. Como adolescente no entendía bien cómo hacer esta conexión que yo veía que los demás tenían, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un congreso de jóvenes donde yo preferí servir porque me costaba mucho entrar como pues en contacto con Dios, ¿no? Y yo recuerdo que tomé mi cámara, me presenté con Oscar, dije vengo a servir y me subí aquí a este lugar y comencé a grabar con mi cámara al hombro, mis audífonos y recuerdo que el tiempo de alabanza empezó a fluir y yo en lo mío, muy técnico, vaya. Después de un rato, en el tiempo de ministración, recuerdo que me quité los audífonos y empecé a escuchar lo que el grupo de alabanza empezó a decir. Y yo me empecé a sentir cautivado por aquello que estaba sucediendo aquí frente a mí. Recuerdo que me quité los audífonos, tenía yo mi cámara aquí, y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me empecé a sentir muy pesado. Y recuerdo que caí justo en esta orilla yo estaba. Caí con mi cámara al hombro, llorando y llorando y llorando. Y por fin pude tener esta conexión tan especial con Dios. Pude decirle todo lo que yo quería decirle que no había podido. Y recuerdo que ese día pude entender que además de esa conexión que yo tuve, quería volver a probar eso, quería volver a tenerlo, pero también quería que muchos amigos, muchos conocidos lo probaran, lo conocieran. Y a la vez entendí que en mis manos Dios me estaba dando una herramienta para hacerlo. Dios me estaba dando una cámara, me estaba dando dones, me estaba dando talentos para poder llevar ese mensaje no solo a mis amigos, sino a todos aquellos que lo necesitan. Y es aquí donde podemos encontrar esta parte tan importante de las áreas técnicas, que sí hacen funcionar a la iglesia, pero también nos ayudan a llevar el mensaje. Al día de hoy, yo agradezco mucho a Dios dentro del área de video. Para empezar, he hecho muy buenos amigos, pero también Dios ha desarrollado talentos, ha desarrollado dones en mí. Tiempo después, Dios me dio un lugar en comunicación en la UNAM. Actualmente pues ya estoy por titularme. Y son regalos, son dones, son talentos que Dios pone y que desarrolla en ti en cada una de estas áreas técnicas. Actualmente yo sé y entiendo que estos dones y talentos que Dios ha traído y que estoy seguro que va a traer no solo en mí, sino en cada uno de los chicos que están sirviendo en este momento, en la cabina de audio, de video, que están allá afuera, son talentos que van a poder explotar dentro y fuera de la iglesia, pero que van a permitir que la iglesia siga caminando, porque eso es lo que necesitamos hacer como iglesia, avanzar, avanzar, avanzar. Y si no fuera por estas áreas, no sería posible. Yo te pido que le des un aplauso a Dios, pero también a cada uno de los chicos que domingo a domingo sirven en estas áreas. Bueno, y Elmer no nada más aquí aprendió su vocación y se decidió estudiar algo en la UNAM. Pobre, qué mal que fue en la UNAM, pero qué bueno que fue en la UNAM. Pero ahora yo reconozco que también Dios ha usado a Elmer para bendecir a otras personas, ¿verdad? Actualmente está trabajando para el Teletón, imagínate. Aquí empezó sirviendo y ahora sigue ayudando y bendiciendo y haciendo que otras instituciones se movilicen. Y además, bueno, pues yo sé que te está bendiciendo un montón. Estamos muy orgullosos también de lo que Elmer ha hecho. ¿Por qué no le das otro aplauso a Dios por la vida de Elmer? Estamos ya por terminar. Por cierto, yo ahorita le pido un perdón a toda la extensión del cuerpo que nos está viendo en internet. Hemos tenido algunos problemas. Los pies ahorita de Calacuaya están vueltos locos porque hemos tenido problemas con el proveedor, son problemas ajenos a Calacuaya y estamos también tratando de solucionarlo y de subirles después la transmisión completa. Teníamos casi 1,500 personas conectadas Y bueno, el internet ahí nos jugó no, quería hacer tropezar los pies, pero no va a poder, ¿verdad? Que no va a poder. Eso. Bueno, mientras la alabanza ya se está acomodando, ¿alguien sabe qué tipo de sangre es? ¿Sabes tú qué tipo de sangre eres? A ver, grítenlo a las tres, su tipo de sangre. Una, dos, tres. Ándale. Los escuché a todos, pero no entendí a nadie. Y es que existen más de 300 tipos de sangre. Hay 300 variedades de sangre. Ahora déjame te doy un dato curioso. ¿Tú sabías que un glóbulo rojo, que el glóbulo rojo es la célula que se encarga de llevar oxígeno a todo tu cuerpo, a donde hay sangre, hay glóbulos rojos? Bueno, pues el glóbulo rojo lleva oxígeno a cada parte de tu cuerpo. Un glóbulo rojo recorre todo tu cuerpo en un minuto. En un minuto, un glóbulo ya recorrió todo el cuerpo. Ahora, ¿sabes cuántos glóbulos rojos tu cuerpo produce cada segundo? Cerca de 2 millones de glóbulos rojos tu cuerpo está produciendo cada segundo. Y aparte, el glóbulo rojo es el encargado de llevar oxígeno a cada parte de tu cuerpo. ¿Qué importante es la sangre en el cuerpo? Si no hay sangre, no hay vida. Y eso es algo que nos va a hablar el pastor Gilberto, a quien yo pido que le des un aplauso de bienvenida. Bueno, estamos contentos por el cuerpo que somos. A ver, digan conmigo, el cuerpo que somos. ¿Y qué idea tuvo el Señor al comparar a la iglesia con un cuerpo? Porque además Él diseñó el cuerpo. Así que podemos pensar que la sangre le da vida a todo el cuerpo. Le da vitalidad, le da oxígeno, le da fuerzas. Y dice la Escritura: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. No importa dónde servimos, no importa en dónde estamos, no importa en dónde prestamos nuestro tiempo, si es en niños, si es en casa asistencia, si es con las edecanes, si es en el estacionamiento, si es en el audio, en el video, no importa en dónde estemos, en la alabanza, en la moderación, donde quiera que estemos en la oración, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso nos enseña cómo la sangre que Jesucristo derramó impregna todo el cuerpo. Tal vez uno diga, yo soy las manos, o yo soy los pies, o yo soy la boca. A lo mejor ahí me toca ir y predicar el Evangelio, y entonces hago labores evangelísticas. Pero no importa dónde estemos, todos tenemos en común que en cada parte del cuerpo hay sangre. En todo el cuerpo hay sangre. En nuestra boca hay sangre, en nuestros huesos hay sangre, en nuestras manos hay sangre, en nuestras uñas hay sangre, de pies a cabeza. La sangre recorre todo el cuerpo. Es el único miembro del cuerpo que recorre todo el cuerpo. Está en cada órgano, en cada músculo, en cada hueso, desde el más pequeño hasta el más grande. Es más, ¿sabías que la mitad del cuerpo es plasma? Y que la parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y a los órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Es decir, desde que Dios nos diseñó, Él creó en nosotros un sistema de defensa para mantener salud y lo puso en la sangre. Y sé que es significativo que Jesús, cuando vino a dar su vida por nosotros, no dijo que iba a pagar el precio de nuestra salvación con sus ojos o con sus manos o con su cabeza. si bien todo su cuerpo sufrió, la parte del cuerpo que Él dice que fue entregada por nosotros es su sangre. Y la sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo, hace funciones increíbles la sangre, porque toma los nutrientes del aparato digestivo, toma el oxígeno de los pulmones y los transporta a todo el cuerpo. Y además recoge el dióxido del carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. Además, la sangre mantiene la temperatura del cuerpo, la temperatura correcta. Y uno dice, wow, ¿cuántas funciones tiene la sangre? Y todo eso se le ocurrió a Dios. Y eso hace que también fluya a través de nosotros. La sangre cicatriza y sana las heridas del cuerpo. Curiosamente, una herida empieza a hacer que produzca sangre, pero la misma sangre hace o produce la cicatrización. Por eso es que cuando hay diferencias entre nosotros, pues sí, a lo mejor nos enojamos, nos peleamos, discutimos, pero gracias a la sangre de Cristo que fluye en todos nosotros es que hay perdón, restauración, reconciliación, porque Él fluye a través de nosotros. Como decía yo, tenemos, cada segundo se van produciendo millones de glóbulos rojos y cada uno de nosotros en promedio, tenemos 30 billones, es decir, millones de millones, 30 millones de millones de glóbulos rojos. Increíble, ¿no? El 90% de las células del cuerpo se encuentran en la sangre y en 3 o 4 meses de vida que llega a tener un glóbulo rojo, le da 150 mil vueltas a tu cuerpo a través de esas autopistas que son las venas y las arterias, a una velocidad de 2 kilómetros por hora. ¿Cuánto medimos? A ver, si mides unos 60, eres chiquito, de a 2 kilómetros por hora, ¿cuántas vueltas le da tu cuerpo cada hora la sangre? Es increíble, increíble lo que sucede con la sangre. Y así como la sangre se encarga de llevarse lo que no sirve de nuestro cuerpo, es la sangre de Cristo la que nos purifica. Así como la sangre de Cristo quita de nosotros lo que no sirve y lo desecha, la buena noticia es que la sangre de Cristo nos da vida. La sangre de vida nos trae todo lo que necesitamos. La sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos renueva. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, fíjate lo que dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados. ¿Fueron limpiados por qué? Por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Qué importante que Cristo vino a purificarnos, a lavarnos, a darnos una nueva oportunidad. ¿Y sabes qué? Eso lo hace todos los días. Por eso, cada día cuando tú y yo venimos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados, mis faltas y cualquier otra cosa que yo haya hecho, la sangre de Cristo nos limpia porque tiene poder para purificarnos. La sangre de Cristo tiene poder para hacernos nuevas criaturas. La sangre de Cristo tiene poder para presentarnos puros, santos y sin mancha delante de Dios. Y esa sangre nos santifica. Por eso dice la Escritura que si alguno es santo, santifíquese más todavía. Porque entre más nos comparamos nosotros con el Señor, más conciencia tomamos de nuestro pecado y qué necesidad tenemos de Él. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante qué? su propia sangre sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Qué importante que tú y yo podamos mantenernos en ese estado de santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuántos queremos ver al Señor? Así que todos los días tenemos que venir delante de Él y decirle: Señor, quiero ser santo, me quiero parecer a ti. Y la sangre de Cristo nos da vida aquí, pero también nos da vida eterna y nos da vida abundante, una vida como la que Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos. En Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, dice lo siguiente: Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa? Permanece en mí y yo en él. ¿Cuántos quieren que Cristo Jesús permanezca en nosotros? ¿Y cuántos quieren permanecer delante de Él? Así que yo te voy a pedir que si tú quieres tomar la cena del Señor hoy y dices: Señor, yo vengo hoy a pedirte perdón, a purificarme, ponte de pie, ponte de pie. Yo le voy a pedir a mis hermanos servidores de la cena del Señor que puedan venir aquí al frente, que podamos orar juntos por los elementos que componen la representación. Evidentemente no vamos a comer carne, vamos a tomar un pedazo de pan ácimo, pan sin levadura, pan sin leudar, y vamos a tomar una copa de jugo de uva que representa la sangre del pacto. Ahora, yo sé que los niños no toman, no están aquí, pero yo le voy a pedir a Renata, ¿puedes venir, Renata? Que tú puedas orar. Fíjense bien, estamos celebrando, ¿cuántos años? ¿Cuántos aquí tienen menos de 41 años? Es decir, no, ni siquiera había nacido cuando el Centro Cristiano surgió. Yo me pregunto, ¿cuántos van a estar sentados aquí que todavía no nacen, pero que llegarán y que le darán otro sentido a la iglesia? Un sentido de influencia, de transformación. Ya nos hablaba el Señor a través de la hermana Oli al final del tiempo de la alabanza. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. Pero para que haya grandes victorias, también hay grandes batallas. Nadie puede decir: soy campeón, si nunca ganó nada. Y para ganar, hay que pelear, para ganar hay que luchar. Y aquí está Renata, que representa a la siguiente generación. Y yo le voy a pedir a Renata que ella ore por los elementos. Renata, ¿lo quieres hacer? Sí, Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permitiste y nos permites aprender de ti. En este momento te pedimos por las futuras generaciones de Cala, Padre. Sabemos que van a venir tiempos difíciles y vienen pruebas fuertes, Padre. Vienen momentos en los que los niños seremos atacados y querrán separarnos de ti, pero no podrán, porque tú eres grande, Padre, y tú eres fuerte, y las generaciones futuras de Cala prevalecerán en ti, Padre, y que se quedarán aquí, y será grande tu iglesia, así como lo dice en tu palabra, y cada persona sabrá de ti y compartiremos, y cada persona se enterará de que tú estás vivo allá arriba, Padre, en el cielo, y podremos seguir y seguir y seguir por generaciones y generaciones hasta que tú vengas por nosotros de nuevo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a pasar las pruebas con tu ayuda, Padre, y que podamos siempre estar fuertes en ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, pues ahora les voy a pedir a mis hermanos servidores si nos ayudan a servir. Conforme vayamos siendo servidos, nos vamos sentando para que ellos sepan en qué momento quedaron todos servidos. Y a mis hermanos del equipo pastoral, si pueden subir aquí para tomar la cena con nosotros, por favor. Y vamos a permitir que también nuestros hermanos de alabanza nos vienen un tiempo de adoración mientras nos van sirviendo. Tenemos un Dios todopoderoso. Pero yo quisiera que tú reflexionaras en lo siguiente antes de tomar la cena. Todavía no te pongas de pie. Mantente un momento en tu lugar. Dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Cada uno de nosotros también tenemos un compromiso. El Señor ya compró la vida de cada uno de nosotros, la vida de la iglesia, con su propia sangre. Pero ahora Él espera de nosotros un compromiso de servirle. Uno podría pensar, oye, pero ese versículo no se lo dice solamente a los pastores. No, nos lo dice a todos. Porque esto es una multiplicación. Y cada uno de nosotros, en la medida en que vamos conociendo al Señor, adquirimos un compromiso que está inherente a nuestra salvación. Está implícito en el hecho de decirle, Jesús, tú eres mi Señor. Está implícito que yo le voy a servir. Es un compromiso. Él ya compró con su sangre preciosa. Pero yo sé que aquí muchos ya están sirviendo al Señor. Si tú ya estás sirviendo al Señor, quédate sentado un momento. Pero si tú todavía no le sirves y dices, pero yo sí quiero servir, yo quiero responder a ese compromiso, entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú dices, todavía no lo sirvo, pero yo lo quisiera servir y me quiero comprometer con el Señor, que si Él me compró con su sangre preciosa, yo lo quiero servir. Allá arriba. Yo creo que aquí tenemos testimonios de quienes le han servido, pero también tenemos al equipo pastoral. Nosotros entendemos ese compromiso. A lo mejor algunas veces nos da miedo, pero no tiene que olvidársenos el precio que Él pagó. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por gratitud, decirle, Señor, yo estaría camino al infierno si tú no hubieras derramado tu sangre preciosa. Si Jesús no lo hubiera hecho, yo no hubiera podido hacer nada para salvarme. Por gratitud a quien me salvó, Señor, yo me quiero comprometer a servirte. Si tú te pusiste de pie, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Tal vez me considere el más torpe de todos, pero yo quiero disponer mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo para servirte. Aun si yo considerara que no tengo ningún talento, ninguna habilidad, tu palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dile, Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria. Y Padre, nosotros como iglesia, todo el equipo pastoral, extienda tus manos aquí hacia la congregación, Señor. Oramos porque tú de aquí levantes servidores, servidores que te glorifiquen, servidores que van a extender tu reino, servidores que van a ir a predicar el Evangelio, servidores que van a discipular, servidores que van a enseñar, servidores que van a atender a los más necesitados, servidores que se van a involucrar en la intercesión, servidores que van a trabajar con los pequeños, servidores que estarán dispuestos a invertir sus vidas, sus tiempos, sus talentos, sus conocimientos, sus habilidades para tu reino, para que el nombre de Jesús cada día sea más conocido, para que el nombre de Jesús cada día sea glorificado, para que el nombre de Jesús sea extendido. Tú dices, Señor, que tu nombre, tu palabra será predicada en todas las naciones. Padre, aquí habemos hijos tuyos que hoy te decimos, te queremos servir. Y de aquí hasta que tú vengas, que el Centro Cristiano Calacuaya pueda seguir creciendo, no solo en edad, sino en capacidad de servir, en capacidad de influir, en capacidad de glorificarte, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a ponernos de pie todos y vamos a darle un aplauso a los nuevos servidores. Yo no sé dónde, pero Dios los va a involucrar en algún área del servicio. Y dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Hoy voy a cambiar la cita que regularmente utilizamos para la cena del Señor. Porque dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente. ¿Gente de dónde? De todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí estamos nosotros incluidos. Y la has transformado en un reino de ¿qué? Sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuántos aquí son sacerdotes del Señor? Así que, Padre, Jesús dice, el que come mi carne tiene vida eterna. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue derramado por todos nosotros. Así que lo comemos en representación y en obediencia a lo que tú, Señor Jesús, nos ordenaste el día que tomaste la cena con tus discípulos. Tomemos el pan representando lo que Jesús hizo por nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que tomemos la copa que representa la sangre que Cristo Jesús derramó por nosotros. Bebe de ella. Señor Jesús, tú lo hiciste todo. Hoy está aquí tu iglesia, representada como un cuerpo unido, un cuerpo que te quiere servir, un cuerpo que quiere extender tu reino. Así que estamos delante de ti para bendecir tu nombre, para exaltarte y para declarar que Cristo Jesús está vivo. Que Cristo Jesús está entre nosotros y que Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Alábalo, alábalo con todo tu corazón y exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. 41 años de Calacuaya, pero celebramos la eternidad de Jesús, tu eternidad, Señor Jesús. Bendito seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se vende 41? 41 años. ¿Quién está listo para un poquito de pastel? Bueno, ¿cómo sería un festejo si no hubiera pastel, verdad? Entonces, ¿por qué no? Voy a pedirle a la hermana Oli si nos acompaña y nos ayuda a orar. Le voy a pedir que nos ayude a orar por estos 41 años, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Nos ayudas a orar por estos 41 años? Que sean los... Aleluya. Estamos tan gozosos, Señor, porque tú nos has sostenido hasta aquí, porque tú levantaste esta tu iglesia para glorificar tu santo nombre. Y aquí estamos, parte de hijos tuyos. Muchos no están aquí porque ahora están en otras congregaciones como fruto de estos 41 años. Te exaltamos y damos a ti todas las gracias porque has sido benevolente, porque has sido maravilloso, porque nos has mostrado el camino a seguir, porque nos has llevado de la mano a cada uno de nosotros para conocerte íntimamente. Estamos dándote la gloria por estos 41 años y por todos los que van a continuar, porque tu iglesia es eterna. Así como está escrita en los cielos, Señor, permanecerá para siempre hasta que venga la nueva Jerusalén y se establezca aquí en la tierra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te damos un aplauso de agradecimiento porque ha sido maravilloso por estos años que hemos tenido de estarnos reuniendo aquí en tu casa. Bendito seas, Señor. Gloria sea tu santo nombre. Bendito seas. Aleluya.